como el Muay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick. Patrick en Zona del Metal. ¿Qué tal tengan ustedes? Muy buenas tardes, maníacos. Aquí les saluda su amigo Patrick desde la caverna infernal de Zona del Metal. Y ya estamos aquí en compañía, una gran compañía, con los grandes amigos de Six, que se vienen desde Aragón por acá a visitar la capital española. Están por acá pues disfrutando también de ese buen recibimiento del tiempo, ¿no? Madre mía. ¿Qué tal, Churi? ¿Qué tal, Tony? Bienvenidos, queridos hermanos. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, ¿qué? ¿Cómo ven ese recibimiento del tiempo? Del tiempo, va, pues como... Estamos invierno, ¿no? Lo que vamos a hacer esta noche, una tempestad, una tormenta. Esta noche allá. Por cierto, los chicos están por aquí visitándonos en la Caverna Infernal, ya que tienen esta noche pues ahí un gran concierto en la Sala Venom allá en Coslada. Así que pues, si quieres o estás cerca por ahí, date cita. Esta noche será a partir de las 10 de la noche, ¿no, chicos? A las 9 y media se abren puertas. Sí, a las 10 tocará la primera banda, a las 11 la segunda y a las 12 la tercera. Nosotros tocamos los segundos. ¿Los segundos? Sí. Qué bien. Oye, bueno, y pues nada, oye, vuelvo con ustedes dentro de un rato, pues voy al público a darles el set list de lo que tenemos esta tarde aquí para que pues la gente que nos está ya escuchando o poniéndose en onda con nosotros, pues... que no se aleje mucho de los receptores, ¿no, chicos? ¿Qué les parece? Oye, la gente en Aragón, pues, ¿cómo coge toda esa gran música, esas grandes bandas que están dando ese salto o queriendo dar ese salto triunfal? Hombre, la verdad es que la acogida de tanto a nivel de Aragón como a nivel nacional que está teniendo Six es brutal, ¿no? Porque verdaderamente somos una banda nueva, o sea, la banda tiene 2 años, o sea, es una banda nueva y estamos muy contentos de tanto la acogida regional en Aragón como a nivel nacional. Hay que decir que también en Aragón, pues es que grupos de metal prácticamente no hay, o sea, hay más por la y menos en Teruel. O sea, nosotros venimos de Teruel, más metalero, se podría decir que es la zona de Zaragoza, zona de Huesca, pero en Teruel hay pocas bandas de metal. Si no somos la única, sí. Me parece. Creo que es la única, sí. Lo demás es pues más hard rock, punk rock, mucho punk rock, rock duro, y rock alternativo, pero de lo que es metal y de este estilo, groove metal o metal alternativo. Un metal fusionado prácticamente, sí, porque sí. Lleva muchos tintes de lo que no, hablábamos. No nos podemos ubicar en nosotros cuando nos preguntan, ¿qué soy? ¿Groove metal? ¿Hardcore metal? ¿Metal alternativo? Metal. Decimos, somos metal. Y hay alguna canción que será más groove, otra más alternativa, otra más hardcore, pero, ¿sabes? No tenemos una línea que te diga, no, eres solo o thrash metal o tal, no. Bueno, decíamos que esta tarde pues tenemos aquí ya a los chicos de Six, que vamos a hablar un poco pues antes de que se marchen para la prueba de sonido que tienen esta tarde. Y pues y luego a las 7:30 de la noche estaremos también con los chicos, los rock and rolleros de Madrid, los chicos de Super Nadie, que vienen también propagándonos con un acústico en directo. Así que no te puedes perder esta tarde también. Como no, el maestro Jesús Caballero Chustankian nos traerá también la agenda de conciertos para que pues vayas tú también ya apuntándotela para la próxima semana donde vas a caer. Así que pues nada, esto tenemos esta tarde. Vamos a hablar también de ese disco Hacia Ti. Es su última creación o su primer álbum, se puede decir, ¿no? Porque han venido ustedes también detallando poco a poco, presentándonos en versión sencillo, y esta vez pues a finales del 2023 pues ya están con este disco que lo están defendiendo a capa y espada por toda España, ¿no? Sí, la verdad que sacamos el disco y nos metimos con una gira ya con 20 conciertos, que este será ya el penúltimo y el último será 11 de mayo, y la verdad que el resultado y la respuesta de la gente ha sido espectacular. Estamos muy contentos, la verdad. Bueno, pues ahí está. Antes de entrar, quería decirles que arrancábamos el programa con la banda uruguaya Alfa, una banda pues que también nos deja ahí ese género Dead Grover Metal, que pues acabamos de escuchar con el inicio del programa. Así que pues esta tarde tendremos pues muy buen material y, como no, estrenos también de bandas que nos están dejando lo nuevo de sus nuevos trabajos. Así que pues nada, nos vamos con los chicos. Pues bueno, chicos, ¿Cómo se sienten pues ya una vez que comienzan a salir ya del sitio, del nido, se puede decir, hacia otras ciudades de España? ¿Cómo los ha ido tratando conforme han ido recorriéndola? A ver, al principio pues te da un poco como de vértigo, de cosa, porque dices, a ver, no tenemos mucha experiencia con este tipo de música, a ver cómo va a responder la gente. Pero sales y la gente es como si estuviera viendo un grupo que ya conocen, porque también nosotros transmitimos mucha potencia en directo. Entonces, a mitad concierto parece que se crea una magia y que la gente se empieza a mover, a saltar, a participar como si se supieran las canciones. Entonces tú dices, hostia, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Pero a veces pues llegar a pensar, pues yo qué sé, les ha gustado, pero el próximo concierto no será igual. Pero vamos haciendo conciertos y toda la gente hace siempre lo mismo. Llega un momento que la tercera canción es como si contagias lo que estás haciendo y se genera un caos en esa sala que hasta tú dices, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Entonces, cuando ya llevas 10 conciertos seguidos, es cuando te das cuenta que lo estás haciendo bien. ¿Por qué? Porque llega un momento que tú ves delante la misma gente que has visto conciertos atrás y cantando tus canciones. Y tú dices, pero ¿y esto cómo es posible? ¿Sabes? Es como, no sé, eso lo hacía yo para ver grupos importantes y yo pues estoy haciendo un grupete y está funcionando y la gente estamos arrastrando gente y cada vez son más los que están ahí delante y cantando tus canciones. Entonces, llevamos 2 años de banda. Sí, es poco, que es poco, eso. Poco a poco va creciendo una banda, la parroquia, ¿no? Hostia, o sea, poco a poco va la vasca juntándose y animando más. Sí, pero claro, es que llevamos 2 años de grupo, pero es que se puede decir que el 2023 es el año que el grupo se consolida. Muy bien, entonces es que yo digo que ha sido un año que hemos creado, no sé, lo que tú dices, una familia, algo. Sí, la gente está respondiendo súper bien, tanto ya respondió bien al disco de Vacío como al disco Hacia Ti, y la verdad es que cuando estamos saliendo y estamos actuando, pues la gente ya hay gente que te conoce, entonces te coge con ganas, y otra gente pues que viene con sus amigos que a lo mejor ha oído lo que sea y tal, pero es lo que dice Churi, que para los 2 años que llevamos como banda muy nueva, pues que la acogida está siendo muy buena. Bueno, pues también eso, el boca a boca hace mucho, ¿no? Dice, hostia, pues han tocado en esta sala y, hostia, el concierto ha sido brutal y eso también hace mucho. Y las críticas siempre son iguales. Son buenas. Te vienen y te dices, es que es una pasada, no sé qué. Luego por las redes te escriben por privado y siempre son los mismos comentarios. Entonces eso dices, hostia, lo estamos haciendo bien, tío, ¿sabes? Oye, pero bueno, pues es una banda nueva que tiene un par de añitos recién. Y que ya tiene su primer disco, pues ahí, que luego lo vamos a destripar aquí. O es sea, el segundo, ¿eh? Bueno, el segundo, porque el primero sí. Es Vacío, el que sí. Estamos escuchando. Y, o sea, un disco por año, se van clavando prácticamente. Pero ustedes ya tienen un rodado en las tablas, pues, de mucho tiempo, que vienen ya forjándose atrás. O sea, la banda es nueva, el grupo es nuevo, pero ustedes ya tienen un recorrido, pues, inevitable, sí, bueno, ¿no? Yo llevo 20 años tocando, en verdad, y también llevo 8 o 9 años con otro grupo, que era más formado, Acero, por ejemplo, que era de Aragón, que ya es más conocido, y yo sí que he pisado muchas tablas, muchísimos conciertos. Los que tienen menos presencia son ellos, pero más o menos... Sí, porque nosotros hacíamos, a lo mejor, 2 o 3 conciertos al año... para que venía alguna banda y venga de telonero allí por la zona de Teruel o algún festivalillo en plan local, con bandas locales, no era para pasar el rato, ¿sabes? No, nunca habíamos, el que sí que tenía banda de cara a progresión y hacer algo era Churi, que tocaba con Acero, pero nosotros era una banda para pasar el rato. Luego cuando nos juntamos, pues Churi, su hermano y los otros demás componentes, pues decidimos hacer el primer CD, tuvo muy buena crítica, tuvo muy buena aceptación y dijimos, pues vamos a dar un salto de nivel en el segundo CD, y fue cuando fuimos a grabar con Iker Piedrafita, los estudios El Sótano, uh-huh. Y donde dijimos, hostia, esto está sonando muy bien, tiene mucha aceptación, tiene muy buenas críticas, pues vamos a ver hasta dónde llegamos con Six. Bueno, y a ver, dígame un poquito del nombre. ¿A qué viene el derivado Six? Eso, pues mira, si te que estábamos intentando sacar un nombre y yo propuse, pues mira, yo de crío, cuando estaba al colegio, eso que la profesora está enseñándote, entre comillas. Estabas tu mente por otro lado. Y yo eso que dibujas a la libreta siempre, y ese logo lo tenía yo, pues en una libreta de hace, pues eso, pues hará 30 años por lo menos. ¿Pero de qué te sobrevino? el dibujar esas letras, o sea... No, pues, eso pues es seis, en verdad, es seis de six, pero yo qué sé, pues con un con símbolo, símbolo de doble I, y aparte pues el seis, pues que siempre giras y es como es la S, pero haciendo el seis. Y eso lo tenía yo dibujado cuando tenía 14 años. Entonces, cuando estábamos intentando sacar título, yo a ellos les dije, hostia, ¿os gusta esto? Y así ya tenemos hasta símbolo del 6S y también... Yo que es la doble I y es el 6, y a mí me gusta el número 6. Ah, pues sí, está guapo, pues, y ya está. Pero ese dibujo está hecho, pues eso, desde que tenía 14 años. No se opusieron, ¿no? ¿Cómo? No se opusieron. O... No les gustó la primera. Sí. Bueno, si lo importante es la música, sí, claro. No, bueno, también un nombre, un logotipo también, pues dice mucho también de la banda, porque esto es como la vestimenta también de los. El atuendo de la banda también en sí, porque no es normal, pues yo estaba mirando, o sea, me fijaba mucho en que, bueno, los músicos siempre van vestidos, pues se puede decir normalmente, no como los fans que llevamos las camisetas de bandas y todo, y los músicos no, los músicos ponen ese listoncillo ahí para que puedas llevar tú también la camiseta, porque tú ves a algunas bandas y ves los músicos, pues... Que van, tocan con una sudadera o con una camisa, pero que no llevan nada de... algunos sí, pero la mayoría, pues me he fijado que... Pues, y ahí es donde el fan también pues se puede llevar todo lo que es el atuendo también de una banda que le guste, ¿no? Sí, yo de normal, yo en directo salgo sin logotipo. Ellos sí que son más de llevar camisetas. Pero bueno, yo al principio iba así también, pero no sé, ahora me hace como que... No sé, tú, no. Tú pones tu propio estilo. Sí, muy bien. No me gusta hacer publicidad o... No sé, es una manera de decir que hay conciertos que me pongo una camiseta, lo digo aquí claramente, de Hamlet o de Wise Sleep o de Suicide. Me da igual, ¿sabes? Pero normalmente no me gusta llevar nada, entonces voy como una camiseta de tirantes negra y ya está, no sé. No, bueno, hace un momento hablábamos con Tony. Decíamos, bueno, Tony... ¿Cómo caes tú por acá, por Teruel, para la banda? O sea, ya nos contabas, pero ahora cuéntale al público. Bueno, pues yo caí de la banda pues porque mi padre es de allí, de Teruel, del pueblecito de donde son el guitarra y el bajista. O sea, mi padre es de allí, entonces he ido toda la vida allí de vacaciones, tenemos casa allí. Y bueno, claro, pues allí nos juntábamos en verano y cogíamos las guitarricas y empezábamos, pues mira, pues a hacer el melón, ¿no? Con tus amplis, a tocar un poco y tal. Y bueno, yo siempre estaba yendo de vacaciones y ahora pues mi mujer es también nacida allí, en este pueblo, pero estamos viviendo en Barcelona. Yo soy catalán de toda la vida y he estado viviendo en Barcelona y tenemos los hijos ahí en Barcelona y todo y yo sigo, pues como tenemos la familia de mi mujer y parte de familia de mi padre, también la tenemos ahí en el pueblo, pues bueno, cada dos, tres semanas vamos todos allí a ver a la familia y bueno, yo aparte voy subiendo y bajando para los ensayos. Pero que yo, claro, yo no vengo de allí, yo soy catalán toda la vida, claro. Pero bueno, mis raíces sí. Tiene raíces aragonesas. Mis raíces sí que son de ahí. Qué bien. Bueno, pues chicos, ¿qué les parece si vamos a dejar algo de ese álbum, el primer álbum de debut que tuvieron con Vacío? Vamos a dejar un temita de ahí, de ese álbum, para que la gente vaya refrescando y ya luego nos metemos a lo que es Hacia Ti, que es el último trabajo que tienen ustedes y que están pues ahora mismo en pleno apogeo con él. ¿Qué les parece, chicos? Vamos ahí. ¿Algún tema en especial que les dejemos? Ansiedad. No, que se ha dicho del primero. Del primero, Vacío. Ah, del primer disco. El poder. Sí, el poder, pon el poder. Bueno, ¿qué puedes decir de este tema? ¿Qué nos puedes...? Pues que tenemos que abrir más los ojos y dejar de ir ciegos en la vida y que no nos engañen. No hay más. Que no nos timen. Muy bien, eso. Muy bien, pues ahí les dejo el poder de los chicos de Six aquí en Zona del Metal. Disfrútenlo. Quiero nadar, mira eso. Bueno, pues seguimos acá en Zona del Metal, aquí con los chicos de Six, que están por acá de visita por la capital y aquí haciendo un parón en Zona del Metal. Gracias aquí a la colaboración también de Gran Santi de Asalto Mata Radio, que nos ha hecho ese enganche, ¿no? Ese gran luchador también del metal aragonés, porque él está por allá, él vive en Zaragoza también, creo, ¿no? Vive, bueno, estará por ahí, bueno. Es provincia de Teruel, el pueblo que vive es provincia de Teruel. Al lado de Híjar o algo así. Sí, sí, por ahí mismo está. Entonces, nunca me acuerdo del Sanper de Calanda. Te mandamos un saludo aquí, Santi. Un abrazo para Santi. Bueno, pues, oye, a ver, vamos un poquito a hablar de ese disco, pues, Hacia Ti. Un disco que decíamos al principio, pues, que tiene muchos tintes de muchos subgéneros que ustedes han venido, pues, absorbiendo en toda su trayectoria, ¿no? En toda su trayectoria musical. ¿Qué me puedes comentar de eso? ¿Qué tiempo les mantuvo entretenidos este trabajo? A ver, yo pues a mí la música de hoy en día me gusta muchísimo también. Es espectacular la progresión que hay, los medios y todo eso. Pero yo por ejemplo consumo mucho lo que es la música del año 2000. El 90, pues no sé, pues así... Lo emergente, prácticamente. Muy bien, pues por ejemplo, Hamlet, viene... Sugarless, Canon, Skundefe, cosas así. Luego, pues más de esto, pues Linkin Park, Korn, Slipknot. Entonces, eso es un nu metal. Y entonces, al tener eso, yo que soy el que compone las canciones, pues me voy a eso. Y eso es, pues son riffs... normales, pero también muy muy agresivos y también que transmiten mucho a la hora de hacer directos. Entonces nosotros pues nos basamos a eso. Entonces mucha gente también nos comenta, hostia, es que me estáis recordando a esa época del 2000, del 90. Sí, del 90, del 2000, de aquellos grupos. Me recordáis a todo eso, hostia, como mola. Hacía mucho que no veía una banda nueva haciendo este género. Y aparte con el sonido de hoy en día, claro. Claro, con lo... Hoy en día, pues claro, está todo más avanzado, es nuestro sonido es más electrónico, por decir algo, es más... Industrial, como... algo así, un sí, poquito... Sí, muy bien. Entonces... poquito... Bueno, tiene un poquito de todo, porque sí, la verdad sí. que lo progresivo también lo llevan ahí muy bien afinado. O sea, que todo este trabajo pues se ha venido consolidando y en muy poco tiempo. O sea, las piezas se han engranado prácticamente... Ya. Sí, es que yo, cuando, por ejemplo, cuando hicimos el grupo, uh-huh. Yo el segundo ensayo dije, mira, una canción. El tercer ensayo, otra canción. Y cada ensayo que hacíamos traía una canción nueva. Cuando grabamos el disco, yo ya tenía 5 canciones hechas. Cuando sacamos el primer disco. Y ahora, por ejemplo, que hemos sacado este disco, ya tengo 10 canciones más. Entonces, siempre voy manteniendo lo que dices tú. Eso hay, entonces ahora, por ejemplo, nos vamos a cerrar otra vez al local y ya empezar a trabajar las canciones nuevas. Y claro, este año no vamos a sacar disco, no vamos a hacer año por año, pero sí que llevo idea que el año que viene, al 25, sobre mayo, si va todo bien, empezar a meternos al estudio otra vez. Esto como todo ya es de conocido, pues, de que a los compositores, a los que letristas, pues se les caen las canciones de la cabeza, así como cuando uno se quita para peinarse el pelo, o sea que se le caen. Pues esto es fácil, o sea, ustedes tienen ya prácticamente, hay algunas canciones que has dejado apartadas de este trabajo y que a lo mejor los puedas... Mira, eso me pasó con el primero. ¿Lo puedes primero, la de Ansiedad? Esa la tenía hecha antes de grabar el primer disco. Pero me parecía como también nosotros tocamos con un tono, dos tonos menos, pero el disco nuevo es con 3 tonos menos. Y esa canción era con otro tono, y cabe meter esa canción en el primer disco era como si iba a notar mucha diferencia. Entonces opté en dejarla para sacar todo este disco con la misma afinación. Porque también vocalmente... Tú bajas de tono también, entonces tiene mucho que ver. Entonces yo eso, compongo las canciones, tengo una base, la traigo al local y luego cada uno aporta su granito, su estilo, no sé qué. La forma de tocar y... Pero bueno, Yo, teniendo las letras, es lo que me baso, porque así te montas una estructura y ya está, y a base de ahí pues... Como suele pasar en muchas bandas, sí. que todos los músicos no son del mismo, o sea, no vienen influenciados de a lo mejor de un mismo estilo musical. Por ejemplo, tú, Tony, ¿de qué influencias han ido más sobre ti? Sí, yo soy también de la época del metal de los 90, del 2000, pero a mí lo, en plan de metal, lo que me marcó más a nivel nacional fue porque yo también he escuchado mucho punk rock, yo también he escuchado mucho punky, pero lo que más me ha gustado es el metal, ¿no? Pero lo que es Social Cólica en su época, pues para mí son top. Luego Hamlet, empecé a descubrir Hamlet con el Sanatorio de Muñecos, y luego ya para mí mi grupo top de toda la vida, que va a ser siempre, es Sepultura con los hermanos Cavalera. Ahí es donde empecé a escuchar el metal, la parte de Metallica, Anthrax y tal, pero ya cuando surgió Sepultura dije... Esto es lo que yo creo a mí... que eso son ya parte del anexo de lo que te viene gustando, ¿no? La verdad que con Sepultura, pues los hermanos Cavalera pues se dejaron muy bien, sí, sí, en sí. Alto. Luego te empezás a resurgir pues el new metal con Korn, Slipknot, luego Fear Factory, también soy muy fan de Dino Cázares. Kid Young y todo. Sí, eso, ¿no? En verdad también nos estamos dejando los mejores, que son los Pantera. Sí, eso también. Bueno, claro. Es que Pantera también hubo un tiempo en donde pues también eran muy agresivos, pero al final cambiaron mucho, sí, también, sí, su estilo y, sí. Y a la parroquia la comenzó, como te digo, a dividir prácticamente, sí, sí, porque sí. O sea, eso fue muy devastador también. Uh-huh. No se mantuvieron en lo mismo. No se mantuvieron en la línea, ¿no? Pero bueno, pues dejaron el legado y muchas bandas pues han absorbido de eso. Sí, sí. Y la verdad que mola un montón todo, o sea, recordar toda esa época de los noventas te trae mucho bien a todo esto que te está conllevando a hacer también tu música. Los otros compañeros también, pues sí, somos todos más o menos, somos todos de la misma época, sí, de la misma línea, sí, de la misma línea. Entonces por eso cada uno aporta lo que ha mamado él, ¿no? Y entonces lo aportamos a lo que es Six. Entonces, pues lo que dice Churi, él cuando trae, mira, que hostia, que tengo este riff, tengo este tema, venga, vamos a empezar a tocarlo. Cada uno lo toca a su estilo, a su manera, y luego pues aporta, ¿no? Ostras, y si aquí hacemos esto en vez de esto o esto tal, y bueno, y dais ahí los temas. Y yo creo que es eso, como todos hemos mamado el metal y el new metal de los 90 y el 2000, pues prácticamente hacemos un género así, pero luego dándole el toque Six, ¿sabes? Dándole nuestro toque. Bueno, pues este álbum, pues ya aparte que en el primer álbum pues hubo colaboración también de Martín, ¿no? De Isabel Marco fue la que colaboró. En este disco pues también habéis incluido a alguien o solo sí, ha sido a Iker, que es el que grabó el disco. Iker es el cantante, bueno, ex cantante de Dickers. No sé si te acuerdas de Dickers. No fue, me suena. Un grupo muy importante también. Que me parece que ahora vuelven. Sí, me parece que vuelven ahora. Es que hay bandas que se fueron o se dejaron sin despedirse de nada y ahora pues como que vuelven nuevamente. Ahora está. Yo creo que no hemos elegido mal el momento para hacer esta música, porque es que ahora están resurgiendo los grupos de antes. O sea, vuelve Cthulhu, vuelve Legion, que Legion luego ahora están que si arrancan, que si no arrancan, ¿no? Pero bueno, tienen ahí la intención, o sea... He escuchado que vuelve Tarántula. Claro, o sea, que hay muchos grupos de antes del estilo este, y digo, es que nos va a beneficiar, yo creo que nos va a beneficiar, ¿sabes? O sea, si la gente empieza a escuchar otra vez y dicen, coño, pues a lo mejor escuchan Legion y en el Spotify le salta Six, que es del estilo. Pero no vale mucho, o sea, vale también recalcar de que ustedes están nuevamente con este sonido que algunas bandas lo dejaron mucho tiempo atrás, a lo mejor por el apoyo no dado de la gente, muy incomprendidas en algunos casos. Eso sí. Y ustedes como que están refrescando ese nuevo sonido, sí, para que nuevamente las mentes de los noventas pues vuelvan a resurgir, claro, también. Lo que te he dicho antes, yo quiero rescatar esa música, pero con los medios que hay hoy en día. Entonces, por ejemplo, hacemos el nu metal antiguo, pero con el sonido nuevo de, ¿cómo decirte? Pues como las bandas de hoy en día, así metal alternativo, muy eléctrico, muy un sonido muy muy muy fresco, ¿sabes? Uh-huh. Que no es tan apagado, no es tan, que eso también me gusta, pero es como lo que dices tú, es añadirle algo nuevo con algo antiguo. Entonces tú juntas eso y yo creo que con los tiempos que van también, o sea, que es muy fundamental. Y aparte que todo lo que ha venido surgiendo con el tema de lo digital, yo creo que también viene una ayuda muy, sí, muy bien, es que es eso, muy bien, o sea, implementada para las bandas también, para que comiencen a seguir surgiendo pues muchas más bandas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues chicos, oye, y esa experiencia de grabar, ¿dónde fueron a grabar y qué tiempo? O sea, te había preguntado qué tiempo te mantuvo, pero al final hemos cambiado de conversación. Me has dicho qué tiempo les llevó pues terminar el disco, o sea, el segundo, el producir el disco. Pues porque esto va por fases. Primero lo produces, lo grabas y luego se edita y se. Este disco nos costó tres semanas. Estuvimos al estudio cerrados y eso, primero grabamos lo que es una guitarra con voz para dar un poco de señal, luego la otra guitarra ya en limpio, la segunda guitarra en limpio, el bajo, la batería, todo eso con dos semanas, y luego sí que nos pegamos una semana entera para la voz, únicamente con la voz, para dejarlo todo bien perfecto, para que se entienda, para aquí, esto allá, y luego otra semana más, que yo también me quedé, para la producción, las mezclas, porque también lo hizo Iker. Y eso, en total, pues casi un mes al estudio para sacar esto. Y además se nota que tú escuchas el primero, que el primero nos gusta igual, sí. Pero se nota que hay un cambio. La producción, enorme, sobre todo. Enorme, de sonido, producción y de todo. Sí, sí, se nota que la verdad que todo esto pues ha venido con ese engranaje de lo que vienen queriendo, pues, y ya poniéndose en esa línea de que vayan para arriba, ¿no? Siempre adelantando un poquito el paso. No nos hemos puesto ninguna meta, o sea, al ver la buena reacción que han tenido los discos y la buena aceptación de los directos, y que donde vas, pues ves que a la gente verdaderamente le gusta, y sobre todo pues cuando bajas del escenario, ¿no? Que aunque toques para 100, para 15 o para 20, la gente se queda muy contenta de tu directo. Entonces, eso es lo que nos lleva a seguir con esto adelante, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues es lo que decíamos antes. Sixt, ¿hasta dónde puede llegar? Pues no lo sabemos, a ver hasta dónde llega, ¿sabes? Hoy en día es muy difícil vivir de esto, es prácticamente imposible, pero bueno, hacemos lo que nos gusta y bueno, nunca se sabe. Meta no hemos puesto, pero sí que tenemos el objetivo y esperemos es llegar a estar ahí con las otras bandas, y cuando digan, pues mira, por ejemplo, Hamlet o Vita y Mana o tal, Six también, ¿sabes? Estará a esa altura. Entonces, a esa altura, claro. Nuestra propuesta es llegar a eso, a trabajar. Ser visible, sobre todo, ser visible. Trabajar, hacer lo que sea. Por ejemplo, pues llevamos 3 días aquí en Madrid haciendo entrevistas. Esta es la quinta entrevista que hacemos con estos 3 días. Donde sea, vamos a ir lo que haga falta y para intentar hacer algo. ¿Que vale la pena? Pues de puta madre. ¿Que no vale la pena? Por lo menos lo hemos intentado, ¿sabes? Entonces, yo creo que cuando el trabajo se lo hace de esa forma, yo creo que al final ves los resultados. Sí. Porque imagínate, meterte 3-4 semanas en una habitación para dedicarte a crear un disco, no es fácil. No es fácil, primeramente, por muchos aspectos. Aspectos económicos, lo primero. Familiares. Luego familiares, luego laborales. O sea, esto es un cúmulo de muchas cosas. Bueno, yo no tengo hijos ni nada, tengo pareja. Pero ellos, por ejemplo, están casados, tienen hijos. Pero bueno, yo también trabajo, todos trabajamos. Claro, pues píllate fiesta, que es un mes de fiesta. Claro. Eso, ¿quién te lo permite? Pues tenemos... También tenemos la suerte que nuestros trabajos nos dejan... Pues, nos permiten, pero claro, después hay que recuperarlos, pero bueno, nuestras mujeres nos acepta todo esto, porque claro, nosotros nos hemos tenido que asentar con nuestras familias y decir, mira, queremos esto. Y eso, la creación del disco, o sea, ya luego... Y luego eso. Y luego la gira. Ponte a esto, estás ahora... Dedicándonos un tiempo a las radios, donde puedes ir, dedicándonos un tiempo, o por teléfono, que también es trabajo, o sea, sí, cuesta. Tienes que dejar de hacer tu tiempo, que puedes estar descansando. Y llamadas, no sé qué, con el manager, ahora con las redes, fabricar un vídeo de un minuto, te cuesta hacer dos horas de trabajo, ¿sabes? Y luego si ya te pones en modo gira, nosotros, por ejemplo, empezamos la gira en septiembre, bueno, más adelante, pero se acumuló todo en septiembre hasta diciembre. estuvimos los 3 meses sin estar a casa. Claro, y haciendo dobletes. Cada fin de semana teníamos un concierto. Y si no dobletes, o si no, no sé qué. Claro, eso es una paliza, y ya que la familia te acepte eso, eso. Sin ellos eso no. Sin ellos no. Y aparte de lo que les apoya la familia, en la familia, pues. ¿Son del gusto del rock o no tiene nada que ver? Sí, por ejemplo, a mi mujer sí que le gusta todo. Ella, la Nuria es más punk, le gusta todo. La Lourdes no. No, pero es que es por eso, o sea, sí. También, porque la que le gusta o la que está más o menos con el gustillo, el gusanillo del rock, o sea, entiende. Bueno, y dice, ejemplo, mira, también ejemplo, nos ven. Mi mujer, por ejemplo, es la que lleva el merchan. Mi mujer pues prepara todo el merchan, a los conciertos se ha montado un chiringuito de puta madre, luego para preparar los hoteles de todos los viajes y todo, es la que ella lo prepara. Ella es como si fuera uno más del grupo, entonces. No sé. Es que aparte es eso, detrás del grupo hay muchas personas más, sí, que sí, trabajan. Sí, sí. Muchísimo. Pues lo que tú has dicho, la que lleva las redes, la que el que hace las fotografías, uh-huh. El que hace los vídeos. O sea, es todo, un montón, el chiringuito de la merchandising, o sea, eso es un trabajo que al final pues tú no lo puedes ejercer porque sí, estás tú metido en lo que es el escenario. Eso sí. Bueno, vamos a dejar otro poquito y volvemos para... Ok. A ver, ¿a qué hora son? Mientras vemos la hora... Son las 6 y 10. Bueno. Aquel tiempo corre y cuando menos esperamos ya nos pilla las 7. Historias reales dejamos de Muy bien. Hacia ti, el nuevo trabajo. Bueno, él ya lleva algunos mesecitos este trabajo. Sí, ya lleva septiembre. casi un año, ¿no? Salió en abril. En abril salió. A ver, por acá entonces nos tenemos mal. No, verdaderamente. Historia real. Bueno, mientras lo discutimos aquí, vamos a dejarles a la gente que se deleiten con este tema. fuerte es el juego que me ofrecen. Violada, maltratada y utilizada como una valija por los objetos que introdujeron dentro de mí. Dentro de mí. Dentro de mí. Bueno, seguimos acá en Zona Metal con los chicos de Six. Vámonos, nos habíamos quedado en el tiempo que se les llevó, pues, el producir este trabajo, pues, y al final, pues, luego, pues, con la satisfacción de que está en el mercado y ha sido, pues, muy satisfactorio para que el público también se volque con ustedes. Oye, en los conciertos donde han ido, en las salas, el público, ¿cómo los ha recibido? ¿Cómo los va recibiendo? Aunque en las fanzines, en las revistas, en los medios especializados también de la música, han sido también bien retribuidos, también bien recibidos, ¿no, chicos? Sí, la verdad es que tanto el disco como Vacío, como el disco de Hacia Ti, han tenido muy buenas críticas a nivel nacional, por bastantes medios, por redes, por revistas, o sea que estamos muy contentos. Y luego, pues, a nivel de lo que son fans, que ya tienes tus pequeños seguidores, que es como decía Churi, o sea, ahora cuando nosotros tocamos, que es como si tocásemos en casa, es en Zaragoza, por ejemplo, ¿no? Pues siempre que tocas por Zaragoza, alrededores, pues ves a esa gente que te sigue, que va, intenta ir a todos tus conciertos lo máximo posible. Pero bueno, pero el día de Badalona, eso fue increíble. Sí, el día de Badalona tocamos en Badalona, salimos a Barcelona. Y bueno, era la sala Extraperlo, tocábamos con Picalla estaba lleno, había 400 personas. Entonces, ver a gente de fuera de tu región estar en las primeras filas y que cantaban tus canciones, o sea, eso era impresionante. Yo estaba cantando y eso que estás cantando y ves, no sé, las dos o tres primeras filas cantando tus canciones, levantando las manos, mira, se me suben hasta los pelos. Sí. Es una cosa que dices... ¡Buah! ¿Cómo puede ser? Claro. ¿Cómo puede ser con dos días que llevamos, ¿sabes? Y además con el disco nuevo. Porque sales de tu zona de confort, o sea, eso no era... Sobre todo fuera, o sea, claro. Fuera de... Y además sí, el disco nuevo, porque lo que estamos haciendo con esta gira es hacer el disco completo. Y sí, hacemos los cuatro hits del disco nuevo, o del primer disco. Pero claro, la gente te canta más el nuevo que el antiguo. Entonces dices, hostia, tío, esto es una pasada, ¿sabes? Lo que dice Tony, si lo haces en casa... pues es normal, porque son de casa, por decir algo, pero ya sales fuera y todo eso, y es que pasa como si estuvieras en casa, es que ahí significa que lo estamos haciendo bien, que la gente le gusta, estamos haciendo ya piña, ¿sabes? Entonces, no sé, está bien, está bien. O sea, todo eso es un cúmulo de buenas sensaciones, sí. En donde, pues claro, o sea, se están machacando, lo que decíamos hace un momento. El trabajo bien hecho, pues siempre les lleva con buenos resultados. Prueba de ello es la satisfacción que ustedes tienen, donde van, pues hay ese buen ánimo y esa buena vibra de la gente que les da a ustedes también para que pues se mantengan ahí en eso, porque es muy difícil ganar a la gente, o sea, ganarse a la gente, sí, es muy mucho. Difícil. Eso te lo digo por experiencia, porque yo, lo que te digo, llevo 20 años y he tenido muchos grupos, y grupos con algo de nombre, más con Acero, bueno, en Acero siempre hay mucho público, pero he tenido más grupos. Y joder, además con música que llega más, que es el punk o punk rock o rock and roll, que es música más fácil, por decir algo. Y cuesta. Y ahora, es por eso digo que me sorprende hacer esta música, porque esto es un público más concreto, esta música, y salir y ver que hay respuesta buena y que la gente te sigue, a mí me parece un logro. Para mí es un logro, la verdad. No digo la palabra, que para mí firmo aquí ya, porque no, porque no, porque quiero más. No, es que pero, ese es el tema, o sea. Pero es una pasada, la verdad. Es una buena sensación la que tienen y que no muera, o sea, que siga para adelante, porque la verdad que poco a poco van ustedes haciendo crecer, no, hacer resurgir nuevamente este estilo, pues, de... Que quedó pues muy aparcado, prácticamente muy aparcado, sí, porque sí. De las bandas que conocemos ya consolidadas, único, pues no ha habido Hamlet, más. Lo que yo me acuerdo, el único grupo que queda es Hamlet, Defcon 2, y hasta ya ahora si eso vuelven a resurgir por eso. SQDF también, SQDF, sí. Ahora es que se vuelve como. Sí, ahora a resurgir ahora sí las que, bandas. Sí que han salido, pues por ejemplo, Minos, que es el bajista. El bajista de SQDF, Pepe Arriol. Pero claro, eso es más groove metal, ya no es más esto, pero quedan muy pocas bandas de esos años, la verdad. Entonces, no sé. Muy bien, chicos. Oye, y el tema de los diseños, del diseño de la portada y todo eso, pues que conlleva un disco también. A muchas bandas, muchas bandas, eso te iba a decir, muchas bandas lo tienen todo. Los músicos cantan, hacen esto, hacen lo otro. En su caso es igual. Sí, por ejemplo, los diseños yo también los hago yo. O sea, tú te encargas de, sí, yo lo de preparo todo, portadas y todo eso. Sí, y luego ya sí que buscamos a una diseñadora, lo enviamos para que lo haga perfecto y yo le digo mi idea. Bueno, le envío tal cual es el dibujo, pero ya lo tiene que perfeccionar y ya está. Pero sí, y aparte esta vez cada canción al disco pues tiene su logo, su dibujito y no sé. Y aparte este disco le hemos querido dar ese toque fresco de portada blanca, que es un demonio que te que sale, que te atrapa, va hacia ti, que por eso también el título es eso, con toques dorados, que es como algo muy fresco, algo muy delicado, es la típica máscara yokai japonesa, que es algo delicado también. Entonces, no sé, está todo, claro, es que yo busco todo un significado y por qué, cómo, ¿sabes? Entonces... No sé, es eso. Ya no es el típico disco que dices, mira, estos tocan metal, pues tiene que ser fuego, todo negro, demonios o la estrella, yo qué sé, es por un ejemplo, ¿sabes? Pues no, mira, algo delicado y además es muy chulo, es bonito, además todo el mundo le ha gustado el diseño y eso. ¿Cómo se te viene a la mente ese diseño? Porque a simple vista tú lo describes, pero o sea, tú lo quedas mirando... Y es algo como un rompecabezas, ¿verdad? Prácticamente, sí. que te va dejando una forma de como de careta, como tú has dicho, sí. Por un solo ojo que se mira, el ojo que todo lo ve, ¿no? Muy bien. y luego pues impregnado al último con unas garras pues demoníacas que parece que no se ha cortado las uñas en cientos de años, sí, ¿no? Sí, es eso, es la típica máscara yokai japonesa, que es un demonio. Y como es algo delicado, la máscara pues está partida y dentro de la máscara hay un ojo pues que te está observando, te vigila y luego pues eso, en total hace como una composición de un demonio con unas garras que va hacia ti. Y ya como también quería que el disco se titulara Hacia Ti, pues por eso, el bicho va hacia ti y el título hacia ti. Es todo, no sé, es lo que dices tú, un rompecabezas que al final... Sí, eso sí. Está en mi mente, luego explicarlo suena como raro, ¿no? Pero en mi mente está, buf, es todo perfecto. Qué bien, ¿no sería que se salió de alguna pesadilla que tuviste? Buah, tengo muchas. Bueno, oye, ¿cómo se fabrican esas letras, hermano? Porque la verdad que este disco pues también habla de todo lo que hoy en día el mundo está pasando, pues el planeta, se puede decir, muchas cosas. Por ejemplo, ahí tenemos Violación, sí, que es un tremendo tema también. Esa canción pues la escribí porque un día estaba almorzando, trabajando, y vi a las noticias, que bueno, las noticias siempre es lo mismo, violación, maltrato, robos, no te ponen nada bonito, no. Bueno, y si te ponen algo bonito, es mentira. Con que... Entonces vi pues que violaron a una cría, no sé qué, no sé cuántos, y joder, es que es una lástima que hoy en día aún siga pasando eso. Y luego pues esa semana mi cabeza le daba vueltas, escribí esa letra y me pareció algo, la verdad que está muy bien descrita, porque antes de hacer el disco yo por las redes puse una foto mía muy oscura y puse la letra y además puse... Esta será la próxima letra del disco nuevo. Y a los dos días se me puso en contacto una muchacha, una mujer, por privado, en las redes, y me dijo, hostia, mira, he leído esta canción y me ha gustado mucho. ¿Esto te ha pasado a ti? Y yo, no, pero me he puesto en la piel de una mujer, y que es una pena decirlo, pero me he puesto en la piel y me ha salido eso. Pues que sepas que me ha llegado mucho, me ha gustado mucho, lo describes muy bien y de verdad, si no lo vas a hacer en disco, me la quedo, pero que sepas que tal y como lo describes, yo he pasado esto. Yo he sido una mujer violada, ha sido esto, y yo, joder, tío, que a mí me digan eso, ¿sabes? Entonces, enhorabuena, felicidades, ya sé que es un tema delicado, pero esto lo tienes que sacar porque ahí la gente tiene que ver esto. Es un tema muy delicado, pero tiene que empatizar sobre todo al ser humano. A la vez hay que denunciar, joder, hay que la gente diga, hostia, y esto qué impactante es, ¿no? Más impactante es que cojan a tu hija o a tu mujer y que te la violen, y luego eso no te se va. Hay mujeres que una de dos se suicidan o acaban... No aguantan la presión esa. O acaban desquiciadas o acaban jodidas para toda la puta vida, entonces es una pena. Pero sí, así surgió esa letra y la verdad que es muy potente. Y luego musicalmente dije... Tiene que ser cuchillos, por eso empieza muy rápida, luego más lenta, luego yo estoy como una voz más rasgante, susurrando, melódico. Es para dar eso, pues miedo, agresividad, impacto, también tristeza. Entonces da un poco de juego en todo. Está todo lo que te digo, decirlo queda un poco raro, pero yo mentalmente lo pienso siempre así, ¿sabes? ¿Tú qué opinas de eso, Tony? Bueno, la verdad es que... lo que es el tema de la canción de Evaluación, es lo que ha dicho Churi, y lo que fue un poco así peculiar fue el, no sé si lo ha comentado, lo de que queríamos ponerle el nombre, queríamos ponerle, bueno, él dijo, y si ponemos el nombre al disco de Violación. Estaba emperrado en ponerlo, sí. Y dijimos, ostras, digo, verdaderamente suena muy fuerte, sería una cosa impactante de cara pues a los medios, a todos, habría un poco de movida, nos preguntarían, digo, pero pensamos que igual era un poco fuerte, ¿no? Y a ver qué pones en la portada. Entonces, claro, porque ahí ya, perdona que te corte, ahí ya como que si iba con ese título, pues como que la portada ya no pegaba, más o menos, ¿no? También si hubiera puesto Violación tenía otro diseño. Claro, por eso es que entonces al final pues también hablamos con Dani, el sello discográfico, y también nos dijo, hostia, igual será bueno por la crítica que va a tener y todo esto, pero igual es un poco impactante, ¿no? Claro. Va a ser vuestro segundo disco y tal. Entonces dijimos, pues bueno, no hay problema. Ponemos Hacia Ti, el que tenía también pensado ya esa portada, sí, y esa historia. Yo tenía antes de Violación y Hacia Ti. Claro, y como a mí me gusta dar polémica, de qué hablar, entonces, hostia, Violación, eso da mucho que hablar, ¿sabes? Pero luego lo que dices, también tenemos que estar todos de acuerdo, y todos no estaban muy de acuerdo, pues oye, pues mira, la otra opción era Hacia Ti, pues sí. Y también como habla pues de amor y la canción y eso, que de normal no se escriben letras de amor en castellano, porque parece que sea raro, pero es que es algo normal. Las mejores baladas del heavy metal son de amor. Eso ya te iba a decir. Por eso, pero ¿qué pasa? Si lo dices en español, lo cantas en español, parece que sea... Uy, el amor, ¿qué pasa, tío? Es un muy blandengue, ¿no? Claro, es un sentimiento y también puedes llegar a hacer llegar a las personas con esas canciones. Entonces, por eso, hacia ti, con esa carátula y... De hecho, el músico, hablabas hace un momento con la entrega del público, que te quedabas maravillado, pues de hecho, el músico, pues con ese amor y esa pasión que mete a cuando canta o cuando estás interpretando alguna canción, es la que penetra al público para que se quede con, además, con ese mensaje. Yo, no es que lo diga yo, ¿vale? Pues no es por tirarme yo rosas y eso, pero a mí me dicen que yo actuando interactúo mucho. No te quedas quieto. Muy bien, transmito mucha energía. Según como sea la letra, pues lo interpreto, ¿sabes? Entonces, pues eso, soy muy... Cuidado. Ya. En 5 minutos. Está aquí. Pues nada, chicos. Oye, pues esto, pues, a ver, últimamente me estoy quedando yo con muchas cosas y colgando el cartel de continuará. Así que, pues, yo, chicos, la verdad que recuérdanos antes que os marchéis, recuérdenos el concierto de esta noche y el próximo, los próximos que se vengan. Mira, pues ahora el concierto de esta noche será en la Sala Venom, en Coslada. Abrirán puertas a las 9:30, tocaremos con las bandas Protean y Altamira. O sea, tocaremos Altamira, Six y Protean. La primera banda tocará a las 10, la segunda a las 11 y la tercera a las 12. O sea, yo creo que será un buen concierto y que esté la gente ahí a tope y que venga la gente máxima posible para nosotros ofrecerles ese buen directo. Genial, o sea, esta noche pues ahí los chicos se darán todo ahí en el escenario, en donde pues se pongan ustedes también, si están cerca, aunque pues están cerca de Coslada, de Madrid, y te quieres pasar por la Sala Venom, pues serán bien recibidos allá, y la verdad que hay un sitio también por donde puedas aparcar también, que no tienes ningún problema de momento, pues cuando estaba por ahí, pues siempre encontraba sitio, y es un lugar muy acogedor, la verdad, allá. Pues nada, Víctor, chico, esta noche que la pases de puta madre allá en la Sala Venom, y por supuesto pues al resto de integrantes también que han tenido que ir adelantando el trabajo, un abrazo enorme. Dinos los nombres de los chicos. Raúl. Jorge y Eloy, pues estarán ahí ya. Y bueno, luego ya pues nuestros pipas, que también es Nico y José Luis. Luego la del Merchan, que es mi mujer, Judith. Y bueno, ya que estamos dando las gracias, quiero dar las gracias pues a nuestros managers, que es Fon, Dani Sánchez, luego a Santi. Y luego pues a todos los medios que nos están ayudando para lograr esto. Y luego pues lo más importante, nuestras familias. También pues nuestros trabajos que nos permiten hacer eso, amigos y lo que me olvido, etc, etc, y muchísimas gracias a todos vosotros, que sin vosotros esto no sería posible. Bueno, pues, y ojo que esta noche el Merchant estará ahí de todo, camisetas, discos, sudaderas, chapas, pegatinas, parches, todo eso. De todo, sí. Así que ahí puedes ir ahí ahora mismo, esta noche, y conseguir el material de los chicos. Ojo, hay que apoyar a la gente, hay que apoyar a estas bandas, y prueba de ello es comprando la entradita y comprando algo de Merchant de las bandas. No se dice todo, sí, pero sí puedes algún parche o algo, que eso es muy bien que les cae a estas bandas que están dejándoselo todo, ya que vienen pues de distintos sitios para darte un buen espectáculo. Chicos, que les vaya esta noche fenomenal. Muchas que gracias. Que la pasen de puta muchas madre el tiempo que estén por acá por Madrid, y que esta sea pues una pequeña visita, pero que se vengan muchas más, esperemos. Ojalá. Y que vengan un poquito más... Más relajados y con toda la banda, por supuesto. Muy bien. Y con buenas noticias, que es lo más importante. Pues, sí. Pues nada, chicos. Muchas gracias. Oye, yo le voy a dejar con 2 temitas, uno de cada cual, que escoja un temita que a ver, estos temitas que les... Sé que todos los temas son... muy buenos, o sea, para la banda, que los quieren mucho, que no pueden escoger, pero siempre hay uno que te haya parecido a ti, como me hablabas de Violación, y para ti, Tony, que... A mí tiempo... No bajes la guardia, mienten, me gustan las dos mucho. Ya no está. Sé. Sí, yo iba a decir la misma también, o Ansiedad también. Vale, dejamos Ansiedad y mienten. ¿Qué les parece, chicos? Perfecto. Para despedirle a los chicos, gracias, okay. Churi, gracias, Tony. Un fuerte abrazo para toda la banda. Y pues nada, oye, esto es su casa y aquí estamos para lo que haga falta, chicos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Venga. Saludos. Chao. Adiós. Fácil es ya correr y hacerle frente.

Bueno, pues aquí estamos, seguimos aquí en Zona Metal, después de recibir la visita de nuestros queridos amigos de Six, que esta noche allá en la Sala Venom reventarán esta noche, pues, un gran concierto que comenzará a partir de las 10 de la noche. Tres bandas, ahí se presentarán, entre ellas, los chicos de Six. Así que, pues, la cordial invitación para que no te pierdas esta noche allá en la Sala Venom, el gran concierto de los Aragoneses Six. Bueno, nos vamos con una banda gallega. Ellos son los chicos de Dioivo, una banda, pues un dúo mortífero prácticamente, de estos chicos que nos están deleitando por acá. Y vamos a dejarles un último sencillo que se mandaron no hace mucho, la verdad, a finales del 2023, por 100 años más. Así que, pues, estos gallegos le meten un metal muy fundamental y, sobre todo, pues, muy contundente para que ustedes se deleiten con su música. Ahí están los chicos de Vigo, una banda nacida por allá por el 2016 y que, por supuesto, pues, esos grandes Dani y Jacob que integran esta gran banda gallega, pues, les deja aquí el contundente metal que realizan. Disfrútenlo aquí en Zona del Metal, de la banda Dioivo. We'll be right back. Bueno, bueno, esto se dio de oído. Sí que se la saben completas, ¿eh? Estamos escuchando algo muy oscuro, muy gutural ahí, con esas voces tremendas. Este dúo pues la está rompiendo allá en el norte y por supuesto aquí en a nivel española. Nos vamos con la agenda de conciertos de nuestro querido Chus Tankian, que ya lo tenemos en la órbita, así que vamos a ver qué nos trae esta semana nuestro querido compañero con su agenda de conciertos. Espérate que todavía no doy el salto. Vámonos por allá. Bueno, vamos a ver si ya lo tenemos por ahí enganchado. Chus. Muy buenas, Patricio. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, querido Chus? ¿Cómo estás, querido amigo? Pues bueno, hoy tenemos un programa especial y además vamos a aprovechar, ya que estamos en tu programa también, vamos a aprovechar para hacer un llamamiento porque la semana que viene tenemos un evento nuestro propio también, que es de Rock Machine, y es que vamos a presentar un CD en el cual, pues bueno, vamos a hacer la efeméride de que se cumplen 20 años desde la primera emisión en la radio FM de Valencia del programa, y hemos querido hacer un recopilatorio en el que la mayor parte de él está basado en el catálogo de una discográfica que se llama Demon Record, que está en Bilbao, y que creemos que en la actualidad, en el 2024, ha conseguido reunir las mejores bandas del panorama de heavy metal nacional. Al menos esa es la opinión que hemos tenido. Entonces hemos decidido directamente hablar con ellos y con nuestros gustos sacar un CD. Y luego, aparte, pues creemos que también es un motivo de hacer homenaje también a la radio en general, ya no solo en el programa de Rock Machine. Yo creo que es también un homenaje a la radio en general, que creemos que sigue siendo un medio indispensable para dar a conocer a las bandas, y qué mejor manera que hacerlo con un recopilatorio, como se hacía mucho en antaño, en los años 90 sobre todo, que había muchos CDs en el cual había mucha variedad. Se está perdiendo últimamente el tema de los CDs recopilatorios, y yo creo que sirve también para dejar testimonio, ¿no?, de los años que vivimos, ¿no? Porque este CD se quedará ahí para la posteridad, y cuando lo cojas sabrás que en el año 2024 pues estas bandas estaban en el candelero y estaban sacando trabajos discográficos. Y bueno, yo creo que hemos seleccionado bandas increíbles. Está Absolón, Elisa Martín, Saedin, Natal Pry, que está con Leonor Marchesi, Zarpa, Ankara, Azrael, Bastardos, Evil Hunter, 4 bajo cero, José Rubio, Cherokee, Saltimbanquia, Nurkray, Cráneo, Robert Bade, Nova Era, Rex Arc y Vitrol. Una variedad de estilos impresionante y la calidad absoluta de todos ellos. Están de todo el panorama nacional y bueno, también hay muchas mujeres. Encima se va a estrenar el próximo viernes 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, y bueno, pues muchas de ellas van a estar encabezando ese recopilatorio, como por ejemplo Elisa Martín con su proyecto en solitario, que va a estar abriendo el compilado después de esa intro que hemos preparado de radio, que ya escucharéis. También está Leonor Marchesi, como hemos dicho, con Natal Pride. Está Ángela de los Granadinos Saedin con ese rock andaluz que no podía faltar. La Garra de la valenciana Rebeca Montón en 4 bajo cero, con un disco que encima se ha puesto a la venta estas mismas semanas, el Roca a Roca Viva. Y luego la intensidad también de Tania Santos, de catalana, de la banda Saltimbanquia, que hace un metal sinfónico estupendo. Esas son las mujeres que están en este CD. Luego hay mucha variedad de estilos, muy diferentes. Y vamos a hacer un evento en el cual, si podéis, el viernes que viene, va a ser con entrada libre y va a ser en Madrid, en la Casa del Disco. Eso va a ser en la calle Alcalá 584. El metro es Canillejas o Torre Arias, está muy cercano, y allí vamos a hacer una pequeña presentación del disco. Si van medios de comunicación, les entregaremos un CD promocional, y van a haber bandas confirmadas que van a estar allí presentes, bandas que van a venir a propósito para estar allí con vosotros, y que si vienen fans puedan comprar los discos, que se lo firmen, hacerse fotos y de todo. Entonces yo creemos que es un evento muy bonito, y encima va a ser en una tienda de discos que se acaba de abrir recientemente, que se llama La Casa del Disco. Y bueno, a través de la página web también podéis adquirir el disco de Rock Machine, así como en la página de rockmachine.com, que es acmrockmachine.com, y en la página de Demon Records, que es demonshop.com. Ahí, esos son los puntos de venta del disco, y bueno, pasaros por el viernes 8 de marzo a partir de las 7 de la tarde, os convocamos a todos a asistir allí. Como digo, confirmada va a estar Elisa Martín allí mismo, Absolon, Saedin, que vienen desde Granada, Natal Pride, Murkrai, son las bandas que nos han confirmado por el momento. Si alguna se quiere sumar y tenemos alguna sorpresa más, pues allí estaremos. Todo eso se va a grabar en vídeo y luego lo compartiremos en las redes, haremos un bonito vídeo, bueno, varios vídeos de esa presentación, uno más resumen y otro más extendido para que la gente que no pueda asistir lo vea. Y bueno, ahora ya en la agenda nos vamos a centrar también en los eventos que serán el sábado, esto es el viernes, como decimos, el sábado vamos a decir los eventos en los cuales nosotros en dos de ellos vamos a estar también presentes con el CD de Rock Machine. Vamos a estar presentes en dos eventos que van a haber en Madrid con motivo del Día de la Mujer, enfocados en el rock y en el heavy metal, y muchas de esas mujeres están metidas también en el recopilatorio de Rock Machine, así que hemos aprovechado y en esos eventos estaremos nosotros presentes con el puesto de merchant también para venderlo físicamente. El primero de ellos que vamos a destacar es el que hace la asociación Metal Legacy, que es una asociación de Alcorcón en el sur de Madrid, que han hecho una jornada del Día de la Mujer como muy enfocado, como decimos, en el heavy rock. Van a estar a partir del sábado 9 de marzo, empezará por la mañana en el Centro Cultural Viña Grande de Alcorcón. Las actividades matinales son con entrada libre y gratuita y están enfocadas a actos culturales. El primero de ellos va a ser la presentación del libro de Elisa Martín, que está previsto a partir de las 10 de la mañana. El libro se llama Mi vida, de la delincuencia al heavy metal. Es un libro autobiográfico y que creemos que es bastante profundo. No lo hemos leído, pero ya con el título se avecina que es algo bastante profundo, de Elisa Martín, que va a estar aprovechando esta visita del fin de semana que viene, haciendo su presencia en varios de los actos. Como decimos, el viernes estará en la Casa del Disco, el sábado estará por la mañana presentando ese libro y luego también se va a sumar a distintos actos. A partir de las 11 van a estar proyectando el documental Ellas son eléctricas. Yo creo que ya se ha hablado bastante de él, así que ya sabéis de qué va. Son de las mujeres pioneras en el rock y en el heavy metal. Posteriormente habrá una charla junto con el director del documental, Leo Cebrián, que va a ejercer de moderador, y van a estar presentes las mujeres Leonor Marchesi, Gabriel Leval, Marisa de la Plaza y Emi Gago. Posteriormente habrá un receso para la comida, que estará amenizado por la DJ Nathly, y luego ya por la tarde en el auditorio ya empiezan lo que son los conciertos allí en el Centro Cultural Viña Grande, que esos ya sí que van a ser con una entrada que se puede comprar en la plataforma Giglón, y los precios son 12 euros anticipada y 15 en taquilla. Las actuaciones van a ser en el auditorio que está dentro de ese centro cultural, y serán a partir de las 5 de la tarde. Estarán Leonor Marchesi, Gabriel Deval, Marisa de la Plaza y Emi Gago. Posteriormente, el colofón lo hará la banda madrileña Eterna Psycho de metal actual, que actuará a las 7 y media de la tarde, presentando el último trabajo, Trail of Agony, y con su frontman Pekka Pioskes, que es una incombustible de nuestro heavy metal y tiene una puesta en escena espectacular. Así que enhorabuena a la Asociación Metal Legacy de Alcorcón. El sábado 9 de marzo yo creo que es un día muy completo y variado para hacer homenaje a la mujer del heavy metal. Luego de allí nos iremos porque empieza también un festival muy importante que se va a celebrar en la Revi Live de Madrid, considerada una de las mejores salas de Madrid y, bueno, y de España. El sábado 9 de marzo vamos a tener un festival que se llama Metal Infamel Fest. Lo hace Intertour Music, la promotora, y es la segunda edición que realizan. De nuevo, Elisa Martín va a estar encabezando ese cartel con el formato eléctrico, va a estar actuando allí. También estarán Hora Límite, 4-0 y Brace to Nowhere. Las entradas ya están a la venta y creemos que es un concierto espectacular. Nosotros desde Rock Machine también vamos a estar allí con el puesto de merchant oficial, porque gracias a Intertour nos dejan montar allí el puesto, para, ya que es el día siguiente de la salida del disco, para aprovechar y hacer la venta de discos, porque hay que recordar que del cartel tanto Elisa Martín como 4-0 están en el nuevo CD de Rock Machine, y Hora Límite ya lo estuvieron en el anterior CD que editamos a finales de 2020 y principios de 2021. Todo lo que hemos hablado son cosas relativas en Madrid. Pero ahora nos vamos a ir a otras ciudades porque el Día de la Mujer también se va a celebrar, el Día de la Mujer y el Heavy Metal se va a celebrar en varias ciudades. Así que nos vamos a ir ahora hasta Cataluña, que van a celebrar un festival que se llama Startit Metal Fest en Cataluña, y van a estar tocando dos bandas encabezadas con mujeres. La primera de ellas es Haunted God, una formación de power metal que proviene de Barcelona y que están liderados por Chel Rebel. Están presentando su álbum homónimo. Estarán acompañados por la banda Brindrag, que lo hará con Mireia al frente. 9 de marzo, Sala Mariscal en Lestartit. Lestartit en el carrer de Barcelona número 51. La taquilla es inversa, es decir, vosotros acudiréis a ese evento y pagaréis en consideración lo que vosotros estiméis oportuno. Una fórmula que se está haciendo sobre todo mucho en Cataluña, ya me lo han comentado varias bandas de Cataluña, que es una fórmula que están realizando, la taquilla inversa. O sea, acudes al evento y pagas acorde lo que te ha parecido el evento, y al final, pues bueno, lo que quieren es que haya presencia y público y estén viendo a la gente. Y luego la gente de Valencia, el sábado 9 de marzo van a estar actuando los valencianos Total Death junto con la banda de Cuenca, La Dama Oscura, que van a estar el 9 de marzo en el Darkness Metal Bar de Sedaví. La Dama Oscura va a estar presentando su nuevo disco, Despertar, en el que han contado con un amplio elenco de colaboraciones. Y bueno, pues la visita a Valencia pues es algo muy bueno. Así que recomendamos La Dama Oscura, también con Mujer al frente, y Total Death, que está celebrando ya más de 35 años de existencia y un montón de trabajos de estudio. Yo creo que Total Death se merecen también mucho. Así que, aparte, hay que decir que la entrada va a venir con un CD cortesía de Total Death, que tienen varios vinilos, varios CDs de la discografía, y también el CD de Rock Machine, el primer CD de Rock Machine, también lo van a incluir en ese pack, que junto con la entrada, o sea, CD o vinilo más entrada, en el pack Darkness de Sedaví, a partir de las 8 de la tarde, 9 de marzo, el día 9 de marzo. Y estos son los eventos que hemos destacado para esta semana, Patricio. Madre mía lo que te has tenido ahí en la agenda, hermano. Bueno, pues primeramente, pues felicitarte a ti por ese magnífico trabajo que vienes realizando, no solo por el disco o los recopilados que ya vas haciendo, sino por todo el trabajo que has fundado desde hace 20 años, como dices, cuando iniciaste tu programa en Valencia. Y la verdad que pues esto se ha venido poco a poco sembrando, y ahora se viene ya para ir cosechando lo que has venido sembrando hace 20 años. Enhorabuena, tío, la verdad me alegra mucho de tenerte de lado, de este lado. Y sí, hombre, claro. Y sobre todo pues de dejarme que aprenda muchas cosas de ti, que la verdad que siempre es muy bueno. Porque tú has sido un tío que has luchado contra marea, me consta, y que por muchas cosas, por muchas diferencias, pues tú has seguido con tu buen carácter, con tu buena posición, y sobre todo con esa pasión que tienes hacia la música y hacia las bandas nacionales y emergentes. La verdad que enhorabuena, tío, y que esto pues no pare nunca, y que tú sigas adelante, hermano, con todos los proyectos, porque no solo tienes el proyecto de Rock Machine, ya te has montado también otro proyecto en Ciempozuelos, en el lugar donde resides, y seguirá creciendo junto a tu escudero, como es el Botas, que seguro me estará escuchando. Quiero mandar un fuerte abrazo también, porque la verdad, personas así son muy válidas. Yo admiro mucho a estas personas porque trabajan en silencio, aunque mucha gente no le guste, porque esto siempre ha sido y seguirá siendo la envidia de muchas personas. Pero bueno, mientras uno se haga las cosas con pasión, con amor y en silencio, pues al final el público lo valora. Y prueba de ello, tienes ahí un puñado de buenas bandas, musicazos de trayectoria, y sobre todo pues ese apoyo incondicional que te han brindado, hermano, y yo me alegro por ello. Chapo, tío, por todo ese gran trabajo, y sobre todo pues gracias por esa amistad tan, ¿cómo te digo? Sincera y a mí sinceramente pues tus triunfos son los míos, igual, hermano, porque tú eres un hermano. Pues de igual, yo también estoy aquí con, estoy con Zona del Metal y estamos aquí a piñón. Y el año pasado, pues bueno, sacaste tú el recopilatorio, que también fue pues otra, otro motivo de alegría. Así es que al final yo creo que eso son cosas buenas para todos, ¿no? O sea, sacar estos recopilatorios y dejar algo de constancia, es, yo creo que bueno, es bueno tanto para las bandas, para los programas musicales también como nosotros, que nos lo regalamos a nosotros mismos. Uh-huh. Y nos sirve, y yo creo que sirve bastante también. Igualmente quiero mandar un fuerte saludo y un fuerte abrazo allá al maestro Yuri. Anoche estuve trasnochándome, escuchándole una entrevista a los grandísimos Ángel Supremo, que por lo visto se viene, ya se viene el disco para España de los Ángel Supremo y muchas bandas más de ahí locales para Zona del Metal, y por supuesto compartirlas con Rock Machine, que es su programa hermano. O sea que esto, claro que sí, esto no queda aquí nada más, esto continúa. Y la verdad que nos... Yo me alegro enormemente hacia ti, ya te digo. Y ahí el viernes estaremos apoyándote como te lo mereces, hermano. Y ya te digo, o sea, el 16 de marzo tendremos aquí un programa especial. Especial porque vienes tú a presentar el disco, el recopilatorio aquí en nuestro programa, en claro, nuestro humilde programa. Claro. Y más especial todavía, porque vamos a recoger un programa que quedó aparcado desde el 2017, una visita que quedó pendiente de nuestros grandes amigos de DiversiRock, que nos tenían que devolver una visita, y esta vez, muy bien, y esta vez se van a juntar, esperemos que no pase nada, nos vamos a juntar los que estuvimos aquella vez, pues a ver y retomar esas buenas charlas y esas buenas risas que mantuvimos aquella vez cuando nos entrevistaron allá en la Revi Radio, en Vicálvaro, estos amigos de DiversiRock. Así que el Botas, el gran Javi y el Jaco, y cómo no, el gran Gus, estarán también el 16 de marzo junto a mi querido hermano Chus Tankian aquí en la Caverna Infernal, que desde ya les dejo la invitación hecha, porque va a haber muchos regalos, así que claro, vete apuntando esa fecha, ¿no? Bueno, pues ahí estaremos. Bueno, pues nada, mi querido Chus, espero que esta noche pierdas, por lo menos. No. Qué malo soy, ¿eh? Hoy a disfrutar y a ver, pase lo que pase, no, seguro no lo pasamos bien hoy, ¿eh? Sí, la verdad que sí, mira, la verdad que sí, aunque muchos periodistas por ahí meten mucha candela, pero bueno, las aficiones son hermanas. Rivalidad sana, por mucho que digan, rivalidad sana, yo así siempre es. Digo, ¿eh? Esta noche a las 9, Real Madrid, Valencia, o Valencia-Real Madrid, que es... Es lo habitual, Valencia-Real Madrid a las 9 de la noche, así que pues que gane el mejor y que no haya muchas polémicas, y ¿no? que haya fútbol y ya está, mucho fútbol y mucho divertinaje para los hinchadas. Pues eso, querido eso. Chus, pues nada, hermano, das como siempre recuerdos al gran Jaime, que es un pedazo de parte ya también de este programa, porque por ahí nos tiene enamorados con sus dibujos, con sus samples, así que lo llevamos siempre en la retina, así que sí, ya. Sí, Jaime ya me está diciendo que ya quiere el segundo CD de Zona del Metal. Bueno, primero vamos a terminar de venderlo. Digo, primero uno y luego otro, que esto va con tiempo, esto no es tan fácil. Tú ya acabaste el primero de venderlo, así que ya mira, con el segundo pues ya estamos. Yo todavía tengo por ahí algunos, así que la gente que está escuchando, si quiere el disco de Zona del Metal, oye, me pueden escribir y que yo les hago llegar a sus manos pues un doble CD de 26 bandas de 16 países, así que pilas ahí. Bueno, y recuerda también que lo tienes también a la venta, quien quiera comprarlo en las páginas, lo tienes en Rock and Tipo, que este mes está en la revista de la Rock and Tipo, hay que decirlo también. Sí, puedes encontrar también, hacer tu pedido en las páginas de Rock and Tipo y como no, en la Demon Shop. En Demon Shop también lo tenéis, ¿no? Sí, ahí también puedes encontrar y hacer el pedido. Muy pronto también estará en Telón de Acero allá con Sarita, allí aquí en Madrid. Así que pues nada, pues oye, para que luego, si no me quieres ver, pues mira, pídelos por ahí, por esas tiendas que te lo hacen llegar en el instante al producto. Así que pues nada, hermano, pues vámonos con música, ¿no, compañero? Claro que sí, la gente lo que quiere es escuchar música y disfrutar. Saludos a toda esa linda gente, mi querida patria, en Ecuador, en Argentina, en Chile y por allá en Colombia también, en Bolivia, nos hacen el aguante. Y pues nada, igualmente allá en México, en Puerto Rico, pues nada, por acá por España también, Vic Álvaro también con la gente de Revi Radio, también ahí siempre a tope. Y pues nada, oye, con toda esa linda gente que siempre nos tiene en la retina y tiene, dándonos ese apoyo incondicional. Pues nada, mi querido hermano, cuídate mucho, que pases buen fin de semana y que nada, pues que gane el mejor, tío. Venga, nos vemos, Patricio. Un abrazo. Chao. Chao. Adiós. Bueno, yo les voy a dejar, lo dicho, pues les voy a dejar con la música de Elisa Martín y la música también de Zarpa desde Valencia y los Natal Pride de Madrid. Así que volvemos dentro de nada, maníacos.

kick against the man fence. Under the falls in your pillar, the man's the fool with them. In my mind, the man inside of me, so then it comes to one to pardon me. Confession, confession, confession. Bueno, pues ahí estamos escuchando a los madrileños, Natal Pryde, también ahí recordando un gran tema de estos buenos chicos, de esta buena banda. Pues lo dicho, pues acá estamos ya también para presentarles un tema de una banda, pues venida desde Cuenca, de acá de España. Así que pues le vamos a presentar a la banda de La Dama Oscura. Y su álbum del 2023, Despertar. Así que pues un álbum pues que viene ahí con gran bandas, con grandes acompañamientos como la banda musical del municipio de Cuenca y pues también con grandes músicos como Gina Briseño, bueno, un montón de Starlers, Guillermo Starlers, bueno, un montón de buenos músicos. Así que pues, oye, vamos a dejarles un temita, Falsa Verdad, pues de esta banda de Cuenca, decíamos, como es La Dama Oscura. Así que disfrútenlo aquí en Zona del Metal. We'll be right back. Wow, tremenda banda, la verdad que ahí con esa orquesta sinfónica de la Municipalidad de Cuenca también acompañando a esta ópera magna, como es esta banda de la Dama Oscura. Tremendo tema de estos chicos. La verdad que vamos a seguirle muy de cerca y pues no tiene desperdicio, esta banda. Quédate con ella, la Dama Oscura. Oye, pues nada, también quiero mandar saludos especiales allá en Ecuador, en Loja, pues para toda esa linda gente que está por ahí escuchándonos y haciéndonos el aguante. Y como no, también mi querida Catamayo, ahí la tierra del eterno sol, una ciudad pues bellísima que les invito a visitar. Loja, mi querida provincia, pues ahí está la centinela del sur. Bueno, pues mi querido Ecuador, ahí siempre llevándonos en el corazón. Y por acá también desde muy lejos, pues aquí mandando sus saludos para mi gente. Allá en Quito también para la gente de Rock Sin Límites Radio Online. Un abrazo enorme para toda esa parrilla. Pues ahí está el gran Pablo Terán y toda su banda. Abrazos también para 90 Online de Colombia también, que nos hace por ahí los reprises. Igualmente en México para Metal Corrosivo con el gran Roy Camus Legacy. Igualmente pues allá el Lechón Atómico en Puerto Rico con su gran radio que nos viene apoyando de muchos años ya, ahí como es la Heavy Metal Mansion en Puerto Rico. También pues oye, igualmente vámonos a saludar a la gente en Argentina de Hack Rock Radio, también al sur, muy al sur de Sudamérica también, ahí haciéndonos sonar por ahí la gran Liz y el gran Adrián. También ahí compartiendo parrilla también con nosotros, igualmente pues ahí apoyándonos. Por acá, por España, pues la gente de Asalto Mata Radio, pues también ahí infinitamente apoyándonos. Grande maestro Santi, pequeño Ternasco, un abrazo enorme pues para toda su parrilla, para toda su gente, para todos sus programas que pues poco a poco van saliendo muy adelante ahí, el gran trabajo que día a día les compete. Así que pues igualmente por allá Vic Álvaro, también a la gente de Revi Radio también, que nos hace el aguante también ahí compartiendo nuestro programa en diferido para que disfruten y no se queden sin escucharlo. Y cómo no, en nuestras redes sociales, en nuestras aplicaciones también puedes encontrar nuestros podcasts en iVoox, en Spotify, en TuneIn Radio y en Archivio RG, donde puedes encontrar nuestros podcasts, suscribirte y dejarnos el comentario y por supuesto compartirlo y recomendarnos con tus colegas y amigos. Así que pues nada, ahí tienes todo con lujo de detalles. Y cómo no, en nuestra web de la radio agorazoradio.org, ahí también estamos ubicados, ahí nos puedes ubicar. Nos vamos con una banda también legendaria, una banda que lleva historia del metal aquí español, como son Total Death, una banda que lleva más de 35 años al pie del cañón, pues dejando muy buenos trabajos con unas horrendas y demoledoras canciones como esta que se viene aquí en El Purgatorio. Disfrútalo aquí en Zona del Metal. We'll be right back. Tremendos estos Total Death, la verdad que son poderosísimos. Pues estarán por acá también, ya lo ha anunciado el gran Chus, que estarán incluidos en el compilado que se viene de Rock Machine y que será pues presentado este 8 de marzo, este viernes 8 de marzo acá en Madrid. Así que estate atento a la jugada. Nos vamos con otra gran banda, esta vez vamos a pinchar algo patrio, algo tricolor, algo de nuestra querida patria Ecuador. Vamos a escuchar a los Scavenger, bandaza que vienen desde Guaranda, y lo que nos están pasando por acá es lo que se viene, un adelanto de ese gran Human Race que se viene y que está ya procesándose. Así que estate atento con estos chicos de Guaranda que están que se salen. Scavenger aquí con Mutant, disfrútalo en Zona del Metal. Fear me! Bueno, pues ahí estamos, dejando a los chicos de Scavenger también, desde Guaranda, y dejándonos un gran trabajo, un gran tema, un adelanto desde Human Race que se viene ya, decíamos. Oye, nos vamos con más música, nos vamos por acá sin perder mucho el tiempo, nos vamos hasta Sevilla para escuchar a los grandes Born Slave, una banda pues que también hace un poderosísimo metal y que está desde el 2021 dejándonos pues esas buenas marcas de buen rock español. Así que pues estos chicos están conformados por Pedro Valladares a la guitarra, Pablo Loredo a la batería, Costas al bajo y Willy Sánchez a la voz de estos chicos. Así que pues nos han lanzado un par de dos primeros singles y que pues luego se vino ya este tremendo trabajo como lo vamos a recatar aquí en Zona del Metal, ese gran álbum que sacaron en el finales del 2023, que lo denominaron Born Slave, un trabajo muy bueno, un trabajo homónimo. Así que disfrútenlo aquí con estos sevillanos, Slaved. The days are so well. We can do so many things. We can resolve a lot of small issues. But in a way they realize that we are living to pay their taxes. They're cheating on us and there is no turning back. Don't be demoralized. I've always hope in the future. Keep on fighting out of peace. You gotta stop their taxes. They cheat on us. Oh, the present belongs to us. Yeah, we've been enslaved. Wow, ahí están los chicos de Bornsley. Nos vamos hasta Suecia para presentarles una banda que está ya pues con material nuevo y que esto está que se viene a muy pasos agigantados. Lo vamos a escuchar a la banda Eternal Aptum, una banda pues que después de 2 décadas en la sombra se levanta una vez más para lanzar su tan esperado álbum de larga duración. Velon de Lightless Heavens es lo que se viene este próximo 15 de marzo del 2024 y que pues la verdad este trabajo viene de, proveniente del corazón de la misma Suecia. Presenta una potente mezcla de death metal melódico que seguramente cautivará al público de todo el mundo. Así que esta banda está formada en el ocaso del 92. Se propuso un propósito singular, crear música que sea a la vez brutal y melódica. A pesar de sufrir varios cambios en su formación y una pausa que duró más de 20 años, la pasión de la banda por su oficio nunca decayó. Les dejo aquí con los suecos Eternal Aptum y aquí está lo que se viene ya esta próxima semana. Oh! Ahí estaban los suecos, estaban ahí pues deleitándonos, los Eternal Optum. Nos vamos con otra banda pues también que no está muy, muy lejos acá de Europa. Nos vamos con los chicos de My Fair, una banda noruega que se sale también con su melódico progresivo. También pues por acá en Zona del Metal sonando lo último que esta formación nos dejan acá. Así que pues ahí está, lo último que nos dejan es un álbum que lo dejaron a finales del 2023, que lo denominaron Cloudscapes and Sigoites. Así que disfrútalo aquí en Zona de Metal a los My Fair desde Noruega. Zona del Metal. No one knows. feeling anymore. And someone told me a long time ago, you will find what you seek. I promise to remember. Bueno, pues estábamos ahí escuchando a los Mayfair desde Noruega. Nos vamos también para hacer la banda invitada que tenía que estar acá no va a poder estar. Ya lo hemos esperado, nos llaman que no pueden venir y a disculparse porque ha caído una fuerte nevada y que están atascados en la carretera. Así que pues ha nevado por acá, por Torre de Lodones, toda esa parte del norte. Y la verdad que están por ahí pues sufriendo los atascos de la nevada. Así que si nos estás escuchando en directo, tener mucho cuidado y la carretera, porque pues el hielo es muy resbala mucho las ruedas y hay que tener mucho cuidado. Así que pues nada, volved con precaución a vuestra casa y sobre todo pues ten mucho cuidado ahí al momento de pedalear al coche. Bueno, pues lo dicho, pues nada, dejamos la entrevista con Super Nadie. Los rockeros, los rock and rolleros madrileños estarán en otra fecha más adelante, pues así que mil disculpas, ya que pues no pueden estar esta tarde aquí, ni siquiera por teléfono, también no pueden entrar, así que pues un millón de disculpas, señores radio oyentes. Bueno, nos vamos con más, nos vamos hasta Alemania para escuchar a estos magníficos Scanner, bandaza, una bandaza como los teutones pueden hacerlo. Nos dejan un sencillo que sacaron a mediados del mes de enero y lo denominaron Days of the Dead. Así que pues disfrútenlo aquí en Zona del Metal. Chances being seized, but I'm sure Prince of the Dead. Un saludo de Natal Pride para la zona del metal desde Madrid, España. Nos vamos hasta Argentina para escuchar a los grandes amigos de Santo Grial. La batalla final, nos dicen estos chicos. Así que pues nada, disfrutando aquí música en zona de metal. Lo nuevo de esta gran banda emergente. Wow, ahí estábamos escuchando a los chicos de Santo Grial. Nos vamos hasta la Perla del Pacífico para escuchar también a otra gran banda que está también pasando ya esos 40 años de trayectoria. Hablamos de los chicos de Spectrum, una banda pues también que la verdad que tiene historia en nuestro metal ecuatoriano. Así que pues lo vamos a dejar con estos chicos que están desde el 83 dando caña, y aquí hay que hacer una reverencia también a estos colegas. Así que pues ahí está, Spectrum desde Ecuador, aquí en Zona del Metal. Vamos a poner a pinchar un temita de ese gran álbum que dejaron en el 2015 llamado Line, y que pues tiene algunos buenos temas como himnos de nuestro gran rock ecuatoriano. Así que juicio final para todos ustedes aquí en Zona del Metal. Cubre tu Enhorabuena a esos 40 años de trayectoria de los guayaquileños Spectrum. Abrazos enormes, chicos. Nos vamos hasta Ciudad Real para escuchar al nuevo adelanto de ese quinto álbum de los chicos de Evil Impulse, una banda pues que está con amplia trayectoria, y este es su quinto trabajo que se verá a la luz este mes de marzo, así que estate atento. Lo que nos presentan acá es The Culture of the Epermer, aquí en Zona de Metal con los Evil Impulse. We'll be right back. ¡Wow! Tremendo tema de los chicos de Evil Impulse, ese The Culture of the Ephemeral. Así que pues ese es el adelanto de ese quinto trabajo que se viene, un trabajo con nombre homónimo para estos chicos desde Ciudad Real. Bueno, nos vamos a ir ya despidiendo. Hemos llegado a la parte final, esperando que hayas compartido con nosotros y disfrutado de nuestro programa. El próximo sábado tendremos como invitado a la banda pues madrileña de rock español, pues de mucho rock español, que hace un poco covers de muchas bandas españolas del rock patrio. Así que pues nada, lo dicho, vendrá por acá la Zona Rock Band, una banda liderada por el gran Domingo Carrascón. Así que pues Domingo Carrascón estará por acá visitando la Caverna Infernal para decirnos y contarnos muchas cosas que se vienen con la banda. Así que pues, por supuesto, escuchar buena música, y que eso es lo más importante. Así que yo, antes de irme, quiero también mandar fuertes saludos y que también nos escuchen por sevenrockradio.com. También puedes escuchar nuestro programa si te lo has perdido en directo. Así que pues grande a esa gente de Seven Rock Radio también, que nos está haciendo el aguante a la cabeza con el señor José, nuestro gran querido amigo. Pues ahí un abrazo enorme. Nos vamos ya, maníacos. Pues toda la información que corresponde la tendrás a partir del día lunes en nuestras redes sociales, el podcast ya rulando para que disfrutes si te lo has perdido en directo. Nos vamos. Yo le voy a dejar un temita de un guerrero como es el maestro Luis Guitarras, un guerrero que se busca la vida por acá, por el metro de Madrid, desde hace muchos años, pero que grabó un disco de su banda que lo llamó La Vía Láctea Guitar. Así que pues vamos a dejarle ese un temita de este gran músico, que la verdad que pues hay que apoyar también a nuestros músicos y sobre todo pues a nuestra gran cultura rockera. Así que yo le voy a dejar el Silver Rose, un tema instrumental con el maestro Luis Guitarras y su Vía Láctea Guitar. Así que el Loving Life Rock and Roll, así titula su disco, que lo puedes conseguir donde lo veas tocando allí en el metro de Madrid. Cualquier boca de metro de Madrid lo vas a escuchar guitarrear. Ahí está el maestro tocando pues todos estos temas de este gran disco que está a la venta. Bueno, pues lo dicho, nos vamos. Gracias, maníacos. Cuídense mucho. Buen resto de fin de semana. La gente que está pues por ahí detenida por la nieve que está cayendo por ahí en diferentes partes, pues tengan paciencia y mucho cuidado a conducir. Nos vamos, compañeros. Un abrazo. Chao. Nos vemos el próximo sábado. Zona del Metal. Esto fue lo extremo de la música. Zona del Metal. Hasta la vista, baby.